si tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Cine de A la Cita, la verdadera historia de la queca. ¡Vámonos a la cita! Este año, la Ekeka, que ya tradicionalmente produce Mujeres Creando, no solo es portadora de libros, chocolates, un trinche para pecar, alitas para volar, un corazón entero, títulos de bachiller y de profesional, carros, casas y todo lo que podemos soñar, sino que además de traernos todo eso, este año nuestra Ekeka es portadora de su propia historia. Que no la confundan con la Illa. La Ekeka es la Ekeka y la Illa es la Illa. La Ekeka es la que destituye al Ekeko por machista y por impostor. Dos, dos, el gallito es para vos. Se trata del corto dedicado a la figura de la Ekeka que forma parte de la película 13 horas de rebelión y que tiene 20 minutos de duración. Yo, desde siempre, he sentido la Feria de la Lacita como un lugar que nos convoca a sacar lo mejor de nosotros y nosotras, y por eso he producido este corto en homenaje a quien, para mi gusto, es el personaje central, la Ekeka y no el Ekeko. Cada año esperamos que se cumplan nuestros sueños y pedidos, que se cumplan. La Ekeka es la interpelación de la figura del Ekeko como padre proveedor, como gestor de bienestar y como aquel que es el portador de los deseos y los sueños. La Ekeka es la interpelación de la matriz patriarcal de nuestra cultura popular. Al mismo tiempo, se ha convertido en una amorosa metáfora que recupera ese lugar tan duro que estamos asumiendo hoy las mujeres bolivianas, ese lugar de ser las que soportamos el peso de todo, la maternidad, la subsistencia, el bienestar y todo, frente a un hombre machista, comodón y canalla. Tu platita, pasajito en maleta, la casita, el autito, la pareja. Un hombre que no carga la guagua. Un hombre que considera humillante cargar a guayo y que no carga tampoco las bolsas del mercado. Por eso la Ekeka le dice directamente y en voz dulce al Ekeko, tú no eres el Ekeko, tú no cargas nada. Eso tan bonito. La música de este corto corresponde a la pieza compuesta por nuestra querida Dagmar Duchen. ¡Vámonos a la cita! Protagoniza el corto Emiliana Quispe, una de las integrantes del programa radial Soy Trabajadora del Hogar con Orgullo y Dignidad de Radio Deseo. Además, hemos producido el DVD de la Ekeka para venderlo en un porta-DVD que es al mismo tiempo una escultura en lata. La misma ha sido diseñada por mi persona y fabricada por las escultoras en metal Esther Argollo y Ángela Murgía. ¡Vámonos a la cita! Muchas creatividades juntas para construir un personaje y para regalarle a la cita arte y cultura popular feminista. Nuestros sueños y pedidos que se cumplan. Desde este viernes, a lo largo de toda la feria, gracias al apoyo de la Oficialía Mayor de Culturas, haremos cine de a la cita. Por las noches, de lunes a lunes, a partir de las 7 de la noche y hasta bien entrada la feria, más o menos hasta las 10 de la noche, proyectaremos en sesiones continuas el corto de la Ekeka y además tendremos un jugoso debate con el público. Manos artesanas sobran, miniatura es ley. Laira, laira, laira, laira, laira, laira. Tendremos instalada una carpa en el ingreso a la Lacita para este propósito, improvisando una sala de cine alacitero. Con sabor a churros y con el rumor lejano de los gritos de alegría de las canchitas o de la suerte sin blancas, colocaremos pantalla de cine en la feria callejera. Invitaremos al público a comprar una entradita por 3 bolivianos y el par por 5 bolivianos. Con esos costos, cubriremos el flete de los equipos de sonido y proyección para que las condiciones tengan la calidad que el público se merece. Es nuestra manera de apoyar a la Federación de Artesanos en Miniaturas, porque no es lo nuestro lamentarnos desde un escritorio por la pérdida de contenido de la lacita y no hacer nada al respecto. 24 de enero, en La Paz es ley. 3-3, vámonos de una vez. Lo nuestro es asumir el problema como propio y producir arte popular feminista lacitero para que la tradición de soñar con la abundancia y de soñar con lo imposible no muera, ni ceda el paso el carrito de lata al carrito chino de plástico. Es la primera vez que se hace cine de alacitas en La Lacita. Que conste que empezamos nosotras, que son nuestras locas ocurrencias las que nos llevan a seducir al público allí mismo, voceando una película como se vocea un anticucho, como se vocea un churro. Comprate, ven, comprate una entradita, mira nuestra película. Debatiendo con la gente de creatividad y de historia, sin el aire acartonado de una cinemateca que no tiene ajayu con que llegarle al público, sin el aire vetusto de un Museo Nacional de Arte que dizque acompaña a La Lacita con una muestra de la cual en La Lacita no hay ni rastro. Para acompañar una feria popular hay que saber pasar frío, hay que armar la magia en la calle, hay que seducir al niño, al oficinacho, al ama de casa y a la estudiante universitaria que, perdida buscando que le lean la coca, se choca con el cine. En esta sala de cine se podrá comer, se podrá hacer bromas, se podrá reír, se podrá soñar y se podrá debatir con la directora de cine. Te podrás comprar la película a la salida y te podrás llevar tu equeca en 3D, es decir, en forma de escultura. Te llevarás la equeca a la casa para que su rebeldía te acompañe todo el año y te recuerde que cargar el mundo en la espalda es duro, pero solo tiene sentido si es en nombre de tu propia libertad. Cada año en La Lacita, el equeco es rey. ¡Vámonos a La Lacita! Cada año esperamos que se cumplan nuestros sueños y pedidos, que se cumplan. ¿Qué cositas nos compramos? No importa. Con la fe las ahumamos, sí importa. En La Lacita, el equeco es rey. Manos artesanas sobran, miniatura es ley. Laira, laira, laira, laira, laira, laira. Cada año en La Lacita, el equeco es rey. 2-2, el gallito es para vos. Tocadito. Eso tan bonito. Unos churritos por ahí. En La Lacita, el equeco es rey. 24 de enero en La Paz es ley. Aira, lara, laira, laira, lara, laira. 24 de enero en La Paz es ley. 3-3, vámonos de una vez. Tu platita, pasajito en maleta. La casita, el autito, la pareja. El chanchito, la alcancía son de yeso. Chairo y plato paseño, choclito con queso. En la alacita, el nequeco es rey. 24 de enero, en La Paz es ley. Laira, laira, laira, laira, laira, laira. Cada año en la alacita, el nequeco es rey.